soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura. Y laten en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, oh, si es loco. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Ocho minutos, aquí estamos en Latido Americano, viernes 15 de noviembre del año 2013, llegando ya a fin de año y en un fin de semana especial para nosotros aquí en la 90.1. Qué arriba que arrancaste, Leo. Y arranqué arriba, porque yo ya estoy de fiesta, Martín. Hay que sostener las 2 horas así ahora, ¿cómo hacemos para...? No, bueno, yo estoy así hasta el para domingo un poco. De la madrugada. Es así, es así. Aquí mis compañeros, mi nombre es Leonardo Smerling y mis compañeros Martín Raffo. Y Guillermo Schneider, del otro lado Cecilia D'Amico en la operación técnica en estos momentos, musicalizando y en un rato en la columna de Cultura también. ¿Qué tal, Martín? ¿Vos no estás también así respirando? No, sí, sí, fiesta. bien. A ver, Ceci, fíjate, me parece que tengo el micrófono un poquito alto, ¿puede ser? Bueno, ahí la tenemos, gracias, Ceci. Bien, así, trabajando para la fiesta, un poco agotado ya después de tantas actividades que fuimos haciendo durante el año en relación a... al juntar fondos para poder pagar la torre, que la nueva torre que tiene la 90.1, pero bueno, con el ánimo todavía bien alto como para no decaer en este último tramo. En este último tramo, Guillermo, ¿cómo está? Los tramos, como la torre, ¿viste? El último tramo de la torre, bien. Mira, todo tiene que ver con todo. Martín, estás prendido fuego. Guillermo Schneider, ¿qué tal vos? ¿Cómo te estás preparando para mañana? Para mañana no me estoy preparando porque me estoy viviendo el presente inmediatamente, ahora mismo, muy disfrutando que se terminó el trabajo, digamos, formal de la semana. Y... Ajá. ¿Todo esto es para decir que no vas a ir mañana a la fiesta? No, no lo sé, no sé nada. ¿Cómo que no? Disfrútenme ahora en este momento que estoy acá, porque mañana no sé lo que va a suceder, dónde voy a estar. Bueno, todo el resto del equipo de Latido Americano y de la 90.1 seguro mañana va a estar en los festejos, porque esta radio lleva 26 años en el aire, 7 años recuperando y multiplicando voces. Estamos festejando estos 7 años de la recuperación de FM Moreno 90.1. Como hacemos todos los años, es uno de los momentos donde nos juntamos todos y hacemos una forma también de festejar esto, estar juntos, estar compartiendo todos los días lo que es hacer una radio comunitaria. Para los que no lo sepan, se los recordamos, a partir de las 22 horas de este sábado 16 de noviembre estaremos haciendo un programa especial con todos los integrantes de FM Moreno, compartiendo, haciendo lo que es la espera, la previa, podemos decir. Previa a la fiesta, ¿no? A que comience la fiesta, a partir de las 24 horas comenzará a sonar la The Traffic Band, haciéndonos bailar y festejando y comenzando ya lo que es la parte de fiesta, hasta que, bueno, hasta que los cuerpos den, hasta que las velas no ardan, ¿cómo se...? Otras frases, Martín. No, no puedo agregar ninguna frase más hecha a la que acabas de dar. Yo digo hasta que salga el sol porque vengo del palo del rock, ¿viste? Entonces, gracias, Guillermo. Lo tengo que frases sí, así más... Lo que sí, si bien vamos a emitir en vivo el programa especial, estamos invitando a todos los oyentes para que a las 10 vayan a presenciar el programa, para que participen, sí, para que sean parte, para que compartamos entre todos los conductores de FM Moreno un buen rato reflexionando sobre la comunicación, sobre la construcción de una radio comunitaria, pero también encontrándonos, tomando algo, comiendo algo rico y barato, como suele suceder en todas las fiestas que hace la 90.1, y como decía Leo recién, preparándonos para The Traffic Band a las 24, y después, sí, ya bien entonados, tras el programa especial, tras The Traffic Band, para aguantar hasta que dé, hasta que el cuerpo ceda. Hasta que dé. Bueno, están todos invitados. Lo que dé. Muy bien, dice acá, nos está mandando un mensaje Javier, que nos había mandado antes de que comience el latido, diciendo que estaba ahí escuchando. Cuando no queda más fuerza, así dice Javier, hasta que no haya más fuerza para seguir bailando, así ahí terminará la fiesta, que será mañana una forma también de encontrarnos una vez más en esto que es hacer una radio comunitaria. Pero no solo de fiestas, hay algo que quiero aclarar, y ya lo dijiste, pero igual nuevamente decirlo, todo lo que se recaude en la fiesta de mañana será justamente para poder terminar de pagar esta nueva antena, esta nueva torre de FM Moreno. El último tramo de la torre, el más importante, porque ahí está la antena, el dipolo más alto, que es el que nos permite llegar más lejos. Así que a ir a la fiesta de la 90.1 y a disfrutarlo. Perfecto, perfecto, listo. Ya hecho pasado el chivo, más que pasado el chivo, vamos a comenzar entonces sí con Latido Americano, porque este es un programa que lo que hace es recorrer la información, lo que tiene que ver también con la historia y la cultura de América Latina, en lo que ha sucedido en esta semana y también profundizando en algunos de los temas que estarán sucediendo en los próximos días. Uno de ellos tiene que ver con Venezuela, con las noticias que han ido cayendo en los últimos tiempos en los medios de comunicación. Obviamente, según el palo al que pertenece cada medio de comunicación, es cómo tratan cada uno de esos temas. Sí, digamos que como estamos acostumbrados, los principales medios de nuestro país que suelen reproducir a los medios opositores venezolanos como los que están dando cuenta de lo que efectivamente sucede allí, empezaron a poner fotos de saqueos que se producían en una cadena de venta de electrodomésticos, la cadena DACA, muy conocida allí en Venezuela. Pero en realidad esto termina siendo la culminación de todo un proceso, o al menos el principio de lo que el gobierno intenta que sea un fin de una guerra económica que se ha lanzado en contra del gobierno venezolano. Vamos a estar hablando hoy con Modesto Emilio Guerrero, periodista, escritor, que siempre nos ayuda a pensar los escenarios complejos que se abren en procesos políticos revolucionarios, en procesos políticos que intentan cambios profundos y transformadores, y sobre todo cuando estamos hablando de la economía y con antecedentes históricos que ya marcaron puntos de encuentro similares a los que está viviendo Venezuela. Pero también vamos a tratar de indagar cuánto de esto que está sucediendo pertenece a un proceso de desestabilización, a una ofensiva que intenta ser final por parte de la burguesía venezolana luego de la muerte de Hugo Chávez, y a partir de ver que hay cierta debilidad en el gobierno que lidera hoy Nicolás Maduro, y cuánto puede tener que ver todo este proceso con los propios errores de la Revolución Bolivariana. Porque recordemos que hoy se está debatiendo sobre una ley habilitante. Históricos, y también sobre eso vamos a estar hablando en nuestra columna de historia, justamente. Vamos a aprovechar entonces esta coyuntura de lo que está ocurriendo en Venezuela para hacer una columna que tiene que ver con algunos datos de lo que sucedió en el 70, 71, 72 y 73 en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular y Salvador Allende, que también se produjo una guerra económica, un boicot de empresas y transportistas a este gobierno, ¿no? Con el objetivo de desequilibrarlo. Y tal vez así con algunos datos y un poco de una reflexión conjunta, vamos a hacer una columna pequeña de historia para hacer algún paralelismo y para tratar de atar algunos cabos, ¿no? Para ver cómo la historia de América Latina también está relacionada con el presente. Y hablando de Chile, este domingo hay elecciones presidenciales, 9 candidatos intentan llegar a La Moneda. Estaremos hablando, profundizando, ya lo hicimos un poquito, pero vamos a profundizar. ¿Cuál es el rol de los jóvenes en estas elecciones que se van a llevar adelante? Unas elecciones particulares en varios sentidos. Vamos a estar conversando y analizando sobre ese tema. También tendremos columna de cultura. Tendremos columna de cultura. Estará Cecilia D'Amico trayéndonos un festival de teatro de género, ¿no? Es así, bien dicho, que se está realizando aquí en la Argentina y nos va a acercar un poco, Cecilia, lo que está sucediendo con representantes de América Latina que están en nuestro país tratando de, desde el teatro, pensar las distintas problemáticas de género que afectan al conjunto de las mujeres en toda América Latina. Es el quinto festival de teatro de género que se lleva adelante, Mujeres a Escena se llama. Vamos a comentarles sobre esto en nuestra columna de cultura, entonces, con Cecilia D'Amico, ya de este lado del vidrio. Pero tenemos sorteo hoy. Hoy tenemos sorteo. Bien, por fin. Sí, tenemos sorteo. Por fin, para los que están esperando desde hace 2-3 semanas, ¿no? Que ya mandaron el mensaje, pusieron me gusta y quieren el libro. Tenemos el libro de Isabel Rauber, Revoluciones desde Abajo, Gobiernos Populares y Cambio Social en Latinoamérica. Un trabajo que tiene presentación de Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, y un prólogo del marxista húngaro Isván Metsaros, que a ustedes que les encanta cómo lo pronuncio, ahí va, sí. Isván Metsaros, que recordemos, una referencia en términos de la influencia que tuvo y en alguna medida sigue teniendo este pensador marxista europeo en Venezuela y más precisamente en el pensamiento de Hugo Chávez Frías. Allí, sobre todo, empezó a ser un teórico de difusión por cómo lo fue instalando el presidente ahora fallecido Hugo Chávez Frías. Así que un muy lindo trabajo para pensar la realidad de América Latina, y un muy lindo trabajo de aquellos que encararon varios intelectuales luego de que Chávez en el 2005 habló de que Venezuela iba hacia el socialismo, pero no el socialismo del siglo XX, sino el socialismo del siglo XXI. Y ahí muchos comenzaron a pensar qué significaba esto del socialismo del siglo XXI. Isabel Rauber, en este trabajo, intenta hacer un aporte en esa dirección. Tiene tiempo de enviar todavía, ¿no?, a nuestras vías de comunicación el mensaje para el sorteo del final del programa. Así es. Pueden hacerlo a través de mensajes de texto. Pueden enviarlo al 1533-680099. Nos pueden llamar al teléfono de línea también, que es el 466-6559. También nos pueden buscar en Facebook como Latido Americano. Estamos en Twitter como @latidoamericano. O pueden hacerlo también a través del mail latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Y ya que estamos, porque acaba de mandarnos un mensaje Álvaro del otro lado del charco, y aprovechamos para mandarle un feliz cumpleaños. Algunos feliz cumpleaños. Le mandaron el mensajito ese día, yo no estuve entre ellos, tengo que decirlo, pero aprovecho este momento para mandarle un abrazo enorme y decirle feliz cumpleaños, así se lo merece un ex compañero que se nos fue para el otro lado del charco. Me puse otra vez poético, como la semana pasada. Nosotros vamos a comenzar con la música, como siempre, que tenemos aquí en Latido Americano. Y dijimos, estamos con clima ya previo a los festejos. Vamos a escuchar también música que tenga que ver con eso. Calle 13, haciendo Todo se mueve. Cuando la percusión fluye, tu cuerpo se construye y se destruye. Se caen los huesos, la piel se estira. Todo lo que tiene ritmo respira. Todo tiene ritmo, todo se menea. Aunque seas parapléjico, tu corazón bombea. Marcando el tiempo, un patrón de movimiento. Uso mis latidos como instrumento. Todo lo que suena lo siento. Aunque seas sordo lo siento. Hay que moverse, hay que asumir el rol. Como los planetas giran alrededor del sol. La misma órbita, diferente velocidad, desafiando la ley de gravedad. El volumen de tu cuerpo dando un concierto como un huracán moviendo el viento. viento. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo recito, tú te mueves. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo canto, tú te mueves. El sonido baila, aunque no lo veas. Sube y baja como la marea. Si te detienes, el corazón se atora. Lo que no se mueve no se mejora. Se enferma y se queda quieto. No se reproduce, envejece sin nietos. Por eso no hay excusa para el que no menea. Si no tienes cuerpo, menea las ideas. Por Dios, menea lo que sea. Si no, pela cuti te va a dar con la correa. No te justifique, no quiero quejas. Si te aburres solo, pues busca una pareja. Lo mío con lo tuyo rima. Como Perú, rima con Lima, baila con todo lo que te rodea, cuerpo con cuerpo como si fuera una pelea, nuestra movida violentamente matadora, ayudo, lambadas, patadas voladoras, tírame con todo pero que sea ahora, se juntó la batidora con la lavadora. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve, cuando yo recito tú te mueves. Cuando yo canto, tú te mueves. Piden que recordemos las vías de comunicación. Recuerden que, además de opinar, de decir todo aquello que ustedes quieran decir, de proponer todo aquello que ustedes quieran proponer, también nosotros aceptamos, nos gusta, el mensaje egoísta, ese que dice, quiero el libro, simplemente quiero el libro, nosotros también lo aceptamos y lo ponemos en el listado de aquellos que van a ir al sorteo cerca de las 9 de la noche, de el libro que estamos sorteando en el día de hoy. Así que, bueno, repetimos las vías de comunicación. 15-3368-0099 para mensajes de texto. Recordemos que el libro lo tenemos gracias a Hadas Libros, que queda en Asconapé 139, que siempre nos da la oportunidad de poder sortear y compartir un libro con los oyentes de la 90.1. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latinoamericano. Y estamos en comunicación con Modesto Emilio Guerrero, alguien a quien nosotros recurrimos muchas veces ya para poder entender qué es lo que sucede en Venezuela. ¿Qué tal, Modesto? Muy buenas tardes. Leonardo Smerling, Martín Raffo, Guillermo Schneider, te saludan. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, Modesto, intentando aclarar un poco el panorama de lo que está sucediendo en Venezuela, nosotros decíamos al introducir el programa que siempre que hay un contexto de crisis es muy dificultoso poder separar la paja del trigo, poder hacer un análisis más o menos claro por el gran bombardeo mediático que se hacen ante hechos de estas características. Por un lado, lo que fue la cobertura de lo que pasó frente a la cadena de electrodomésticos DACA y ahora lo que se está diciendo respecto a la ley habilitante. ¿Cómo te parece a vos que podemos abordar para poder conocer claramente lo que está sucediendo en Venezuela estos temas? Bien, comencemos por lo más general. Sí. Venezuela vive una situación de transición política y eso atraviesa todos los órdenes, político, económico, social y cultural. La forma, las conductas sociales se están modificando este año en forma acelerada, pero en realidad eso viene acumulándose desde que el chavismo comenzó a gobernar, desplazó a un sector del poder económico y político, sobre todo político, y eso modificó las relaciones de poder y comenzó la puja que sigue hasta hoy y seguirá hasta que se defina en los próximos meses o años. Precisamente esa transición compleja es la que está exigiendo una definición. Una de esas definiciones está en el terreno económico, que es la parte más frágil, a pesar de que es la menos conocida, la más frágil de la transición. No es el voto, que es frágil. No es Maduro, que es nuevo y es inmaduro para algunas cosas. No es la política o el chavismo, que tiene contradicciones y problemas como todo movimiento social vivo. No, es la economía, que vive en contradicción con la política. El gobierno tiene un programa que postula el socialismo y la transición a una forma de economía y sociedad superior, pero la práctica humana, la práctica social y la vida económica van en sentido opuesto. DACA es, lo que pasó en DACA es el síntoma de esa enfermedad, de esa contradicción. DACA es la expresión del más alto y perverso consumismo que ustedes puedan imaginar en América Latina. No debe haber, no conozco todo, pero no con, de las sociedades que conozco no hay una que tenga más alto grado de perversión consumista que la venezolana, y eso no es un problema genético o mágico, es que el poder adquisitivo que da la renta petrolera, más la 40 o 50 años de educación televisiva y de todo tipo en consumo por consumo sobre la renta petrolera, crearon esa perversión que hay en esa sociedad. Entonces, ¿sabías lo que me contaba ayer una muchacha que hablé por teléfono a Venezuela? Me decía que están durmiendo de noche frente a los centros comerciales, a los shopping y a los centros de venta, para comprar, para estar de primeros a la mañana, a las 8 cuando abren los portales, para comprar los plasmas y comprar los electrodomésticos. Eso es. Eso indica el grado de problema. Entonces, esa economía que está cruzada por una inflación altísima, una devaluación constante, un cambio monetario que está a 50 unidades de bolívares por dólar y un dólar oficial a 6, te imaginarás el grado de especulación y de ganancia financiera y comercial que tienen. Bueno, ese es el contexto en el que se produce DACA. Uh-huh. Ahora, siempre que se llega a una etapa de transición como la que vos estabas describiendo recién, se evalúa cuál es la fortaleza política con la que se puede encarar un proceso de esas características, tanto desde el punto de vista del gobierno y, por supuesto, también de la capacidad de movilización popular, que en Venezuela está claro que hay una relación imbrincada entre ambos, ¿no? ¿Cómo se llega en estos términos? Ese es justamente el punto en el que está ahora, porque cayó la movilización política desde que Chávez, desde los días posteriores a Chávez, cayó. Las marchas últimas, que han sido importantes, tienen dos características. La buena, que las organiza el Poder Popular, los organismos del Poder Popular por su cuenta, que tienen consignas, programas, no solo anticapitalistas, antiburocráticos. De hecho, juntan las dos consignas o las dos demandas, ¿no? Es abajo el capitalismo y la burocracia gobernante. Bueno, eso es muy bueno en lo cualitativo, pero en lo cuantitativo se redujeron mucho. Son marchas escuálidas por su cantidad. Y eso es un problema, porque decía un periodista venezolano que hace un programa de radio cada sábado, habla 50 minutos sin parar y lo escucha la mitad o más del chavismo sin mover los viales. Bueno, este hombre decía una cosa muy buena, que las marchas más grandes de los últimos meses son las de la gente queriendo comprar electrodomésticos. Eso tiene un secreto, que este domingo publico con bastante detalle sobre todos estos temas en Miradas al Sur, un artículo muy largo. En Venezuela no hay obra social como acá, que por muy mal que esté, es una obra social, es parte del estado de bienestar. En Venezuela, cada fin de año, entre mediados de noviembre y mediados de diciembre, las empresas y el Estado te pagan hasta, escucha bien, hasta 120 salarios en un solo monto, en concepto de prestaciones sociales y aguinaldo. ¿Te imaginas esa montaña de plata en tus manos? ¿Qué vas a hacer si en la cabeza solo tienes la propaganda de consuma celulares último modelo y consuma plasma, etcétera? Bueno, el problema es que ahora la contradicción es entre movilización hacia adelante y conspiración hacia atrás de parte de la derecha. Ese es el punto del dilema. Uh-huh. ¿Y cuáles son para vos las causas de que se haya llegado a este punto en la merma, en la movilización, y que hoy estemos hablando, como decías vos, que se puede considerar que la mayor movilización es en torno a las cadenas de comercialización? ¿Qué importancia tiene a la hora de comprender las causas la ausencia de la figura de Chávez? Bien, una cosa lleva a la otra. Lo de la figura casi retórica o metafórica que hacía este periodista vale para este momento estacional del año. Esto se acaba en enero. En Venezuela, al revés de acá, diciembre es el mes de la pachanga. No es de celebración ritual, es pachanga, es consumo desaforado de todo, porque hay mucho dinero circulante. El 5 de enero se acaba la fiesta y el 7 de enero está todo el mundo trabajando en forma disciplinada, según el régimen laboral, por el resto del año hasta noviembre, que la gente vuelve a descansar. Entonces, estacional. ¿Qué relación hay? Que la muerte de Chávez se tradujo en dos cosas. Uno, desaliento, porque al ser un líder ultra concentrado, tenía lo bueno y lo malo al mismo tiempo. Por lo bueno, que convocaba, iban 800.000 personas a una marcha o 500.000 a la otra. En ambos casos es una montaña de gente. Lo malo es que si no está él, no va esa cantidad de gente. Ese es el problema de la concentración de imagen o figura en una sola persona. Segundo, Maduro es muy nuevo. No solo es nuevo en un rol presidencial, ha probado que tiene algunas deficiencias y además le agrega a él un carácter cultural para mí peligroso o bastante lamentable, que es el sentido místico que le da. Fíjate que hoy le pedía a Dios para que convenza a la burguesía comercial que no siga especulando. Bueno, no creo que la convenza, al revés, creo que pueden pactar para seguir especulando. Eso es un problema, porque Maduro es de una corriente religiosa, de Sai Baba, con su mujer, y eso no le va a hacer muy bien a un proceso que está encadenado a gente muy mala del otro lado, que no hace lo que hace precisamente por creencias religiosas, sino por interés material. Y lo otro es que hay un debate, lo que ustedes llamarían una interna, pero allá es abierta y pública con nombre y apellido. Un debate en la vida pública del chavismo y en la vida interna del chavismo. Hay 14 candidatos a alcaldes contra los candidatos oficiales al mismo cargo de parte del gobierno. Y eso no se dio nunca con Chávez. Una sola vez se dio y le ganaron a Chávez en una provincia. Más nunca se dio. Y esta vez se da en 14 lugares muy importantes del país. Es posible que en 12 o 10 le ganen al candidato oficial. Bueno, esa combinación trae, faltando la figura mítica del líder, trae una caída de la movilización, pero también un desaliento, porque además la gente aprendió con la muerte de Chávez, escucha bien, lo que ya venía haciendo en forma parcial o limitada por el peso de Chávez, ahora lo hace público, manifiesto y muy visible, que es la protesta o la demanda, la exigencia, la crítica a la burocracia y la boliburguesía. Lo que antes se limitaba por el peso de Chávez, ahora no hay límite, no hay compuerta, no hay nadie que lo frene con la imagen o con la palabra. Maduro no lo frena, entonces hay una crítica abierta en los sectores del chavismo más politizados, hablo de cientos de miles de personas, que piden, demandan y critican, cuestionan, publican artículos por Aporrea y los medios comunitarios, que son 500 y pico, con nombre y cédula de identidad, para que se entienda que es muy democrático, que no lo están haciendo para conspirar. Todo eso son fragilidades y abre brechas. Esas brechas las está aprovechando el enemigo para entrar, pero el culpable no es la crítica. El culpable es que hay una política cambiaria absolutamente equivocada, un derrame de miles y miles de dólares, se calculan 27 mil millones de dólares que drenaron en los últimos 7 años a la economía privada, y una economía no productiva, 92% de lo que se consume se importa. Ese es un estado de locura para un proceso como el venezolano. Si fuera Suiza o una isla del Caribe financiera, no importa. No sería, pero para un proceso que quiere transformarse, tiene un programa de transformación al socialismo, es irracional y es su peor enemigo. Y crea esa cultura consumista que en Venezuela se llama la cultura, tiene el nombre de un shopping, como si dijeras acá la cultura pacífico o cualquier otro nombre de shopping, tiene el nombre de un shopping judío. Bueno, la cultura no sé cuánto. Esa cultura es el consumo. Mira, los fines de semana en Venezuela los bancos no cierran. Los bancos están en los shopping, dentro de los shopping, no, solo cierran las cadenas afuera en la calle, no en los shopping comerciales, son 420 shopping comerciales en todo el país. No cierran porque no pueden cerrar, la gente sigue sacando plata y consumiendo. Es la maldición contradictoria de un país que tiene opulencia, mucha capacidad de gasto, y que en este momento, al bajar la movilización, lo que se visibiliza es este brote carnavalesco de consumo, bien aprovechado por los comerciantes y, por supuesto, por los enemigos. Modesto, por último, nosotros siempre, en muchas oportunidades abordamos con vos, cada vez que podemos hacerlo, la situación en Venezuela y el tema de la burocracia y la lucha contra la burocracia fue uno de los temas que más hemos trabajado, creo, en cada una de las entrevistas que hicimos. Vos recién hiciste referencia respecto a la importancia que empezaba a tomar este tema ahora con la ausencia de Chávez, donde ya no había esta compensación que podía establecer la figura de Hugo Chávez Frías. ¿Cuánto se juega el futuro inmediato del gobierno de Maduro en esto que él incluso ha asumido, y de hecho es una de las razones por las cuales pide esta ley habilitante, avanzar en la lucha contra la corrupción? ¿Qué posibilidades tienes de efectivamente ganarla y cuánto se juega de su futuro en esto? Se está jugando todo. Si somos bien francos, aunque esto pueda asustar a algún chavista o simpatizante bolivariano en Argentina, lo mejor es la verdad si queremos superar el problema. Se juega todo. ¿Por qué se juega todo? No por el chavismo, se juega todo porque el enemigo quiere todo. No está jugando a la negociación, quiere todo. Por eso conspira en todos los niveles, como explico en detalle este domingo en Miradas al Sur. Se juega todo porque le queda poco tiempo, porque el chavismo va a gobernar ya 20 años, y eso es insoportable para cualquier clase dominante. Y se juega todo porque está el enemigo ha verificado que se ha fracturado el chavismo, o se está fracturando cada vez más, y eso tiene causas reales, materiales, económicas y sociales. Entonces, el Maduro ha hecho lo correcto esta semana, decidió actuar con toda la fuerza de la ley. Ya van 111 empresarios presos y procesados judicialmente por especulación, prevaricato y lucro desmedido. El nivel de especulación comercial de las grandes casas, escuchen bien, es hasta 1200%. Ese es el nivel de especulación comercial de inflación de precio. Entonces los ha metido presos, y es correcto, la gente chavista que andaba molesta con el gobierno ha entendido el mensaje y lo está acompañando. Ahora bien, el asunto no es esta medida, que es muy buena y Maduro ha hecho, está haciendo lo correcto. El asunto es si luego de esta medida, pasado el temporal navideño, de consumo navideño, volvemos a la lógica del capital que está instalada en Venezuela en su forma más perversa, que es la comercial y financiera. Si volvemos a esa lógica, si lo que Maduro ha comenzado correctamente no lo continúa hasta llevarlo hasta el final, que es la expropiación del capital comercial, y hacer por lo menos, mira lo que te voy a decir, por lo menos lo que Perón hizo acá, no me acuerdo en qué año, 48 creo, que es el IAPI, el Instituto ese de Control del Comercio Exterior, creo que se llamaba así, ¿no? Uh-huh, así es. Eso, bueno, por lo menos eso, que no es la medida más completa, pero ya es una medida regulatoria, preventiva y defensiva del comercio interno.

por FM Moreno 90.1, estación de información. Quedamos acá durante la tanda hablando y discutiendo sobre las palabras de Modesto Emilio Guerrero sobre lo que estuvo hablando de la situación que se vive en Venezuela. Sí, siempre con la capacidad por parte de Modesto, de hecho es una de las razones fundamentales por las que siempre lo llamamos, de poder partir de los datos de coyuntura que uno puede leer en cualquier título de cualquier medio de comunicación y tratar de hacer un análisis más estructural y de proceso, ¿no? Arranca hablando de una transición que está atravesando Venezuela con múltiples problemas. Y sin decirlo y sin expresarlo, también dando cuenta de que la situación económica que se está viviendo hoy, además de estar muy atravesada por un periodo particular, ¿vieron cuando se habla de que los medios descontextualizan la noticia? Esa contextualización que hace Modesto respecto a la particularidad que tiene este momento del año para los venezolanos es muy importante, pero también habla de medidas económicas erradas y de problemas económicos de fondo que tiene que ver con las dificultades del propio gobierno venezolano para afrontarlos. Y no solo tiene que ver con un momento político que está tratando de aprovechar la burguesía venezolana, los sectores de la economía más concentrada que utilizan sus principales elementos para poder debilitar al gobierno de Nicolás Maduro, que es lo que tienen, el poder de comercialización, la burguesía comercial. Por eso me parece importante destacar, como parte de lo que podemos resaltar de lo que dijo Modesto Emilio Guerrero, la necesidad de que se avance aún más de lo que pudo haberse hecho con haber metido preso a 114 empresarios por estar especulando tanto con el precio de los productos que venden, ¿no? Sí, me parece que también es esto que decía la cultura consumista. Yo pensaba en el menemismo acá, ¿no? En la Argentina, ese momento en el cual había muchas divisas y entonces los productos importados eran realmente baratos. Esa es la vida que ha llevado adelante Venezuela durante décadas, ¿sí? Donde el petróleo ha permitido el ingreso de divisas y la importación de todo, básicamente, en ese país, lo cual ha imposibilitado justamente el desarrollo de un aparato productivo. Eso, en alguna medida, intentó cambiar. Bueno, el gran quiebre que hace Chávez a partir de ejercer el poder es dejar de utilizar esas divisas para comprar televisores y autos y iPods y que se puedan ir en avión a pasar fin de semana en el Caribe los sectores más acomodados, a utilizarlo en lo social. Pero eso no ha terminado de, ¿cómo decirlo?, de hacer carne, ¿no?, en la sociedad venezolana en alguna medida. Según lo que nos contaba Modesto Guerrero, esa cultura de consumo rebalsa y abarca todos los sectores ahora. Claro, ¿no? Es una cuestión solamente, como decís vos, de una época donde era beneficiaria un sector social a partir de la renta del petróleo. Ahora, claro, ahora en realidad eso, lo que planteas vos, Leo, respecto al menemismo, es lo que uno puede analizar en algo que vamos a estar charlando hoy respecto a lo que pasa en Chile, donde hay una sociedad muy desigual y hay sectores acomodados que son los que van acumulando ganancias en torno a una economía que crece. En Chile lo hace en torno al cobre, que es su principal materia prima de exportación. En Venezuela, en su momento sucedió lo mismo con la Venezuela saudita, ¿no? Esta Venezuela que sostenía de manera rentista a una burguesía muy rica. Lo que ha sucedido en los últimos años con el gobierno del chavismo, ya van a 20 años, como decíamos de esto, es que hay una mayor distribución de toda esa riqueza. Pero cuando se distribuye, se ingresa a un nivel de consumo producto de una cultura consumista. Y esto hace que en realidad se reafirmen los resortes de una economía que el propio gobierno dice estar dispuesto a modificar y a cambiar. Pero aparte da mucho más ganancia para los grupos que comercializan plasmas de electrodomésticos, etcétera, ¿no? Porque ya tienen toda la población consumiendo. Sí, habrá que ver qué es lo que da más ganancia, porque en alguna medida dejar que esa gente deje de consumir y volver al sistema que tenían antes quizás le signifique una mayor ganancia a esos sectores, a algunos de los sectores, y a veces hay un cortoplacismo, ¿no? En algunos sectores también de pensar, bueno, este momento puedo hacer un negocio con algunos dólares y sin mirar mucho para adelante, sin pensar demasiado en qué es lo que puede llegar a suceder. Digo, en esa boliburguesía, ¿no? Claro. Que en algún momento apoyó al gobierno de Chávez y ahora ve que, bueno, el negocio quizás pueda estar por otro lado y no le importa en realidad ni el proyecto político ni el bienestar de la población, sino hacer, lo importó también antes. En realidad, hacer su propio negocio. Claro, de hecho, se resaltó mucho en las crónicas que uno podía leer en algunos medios venezolanos es que DACA siempre fue una empresa de comercialización considerada muy amiga del chavismo porque le facilitaba muchos dólares al cambio oficial, mucho menor al cambio paralelo que hay en Venezuela para poder importar los productos. Lo que pasa que se aprovechan de este contexto cercano a la Navidad, donde el consumo es aún mayor, para remarcar los precios. Y ahí es donde efectivamente el gobierno decide avanzar a fondo. El tema es que me parece importante lo que resaltamos de esto, es que ahora hay que avanzar a fondo efectivamente, y si no se avanza en una expropiación de lo que es toda la comercialización de productos en Venezuela o establecer el IAPI venezolano, respecto a que sea el Estado el que importe y en tal caso es el que fija el precio y que los privados estén obligados a comprarle al Estado como el que tiene el monopolio de la importación. Ese paso lo va a tener que dar efectivamente Venezuela si quiere mantener una economía más o menos ordenada y que no se le desbande. Y en alguna medida todo esto va a estar determinado y creo, como para cerrar, me parece que es un buen momento de hacerlo en este punto, en que se avance contra la corrupción del propio partido de gobierno. Y ahí Modesto dijo, en esto Maduro se juega todo. Claro, y también dependiendo, claro, está del apoyo popular, ¿no? Que según también nos dijo, se está como debilitando. Y está marcado por que eso suceda, que la lucha contra la corrupción se avance. De eso va a depender mucho de que el apoyo popular efectivamente crezca. Vamos a escuchar algo más de música, en este caso desde el Brasil, los programas Do Suceso y Yaván haciendo Faro de los Ahogados. Mestre, nosso irmão e ídolo Djavan. já não me importa. Basta poder te ajudar. São tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sempre virá. Dedicado especialmente para León, este tema de los Paralamas Dos Suceso y Yaván, Faro de los Ahogados. Y este domingo estaremos todos atentos a qué es lo que sucede en Chile. Se van a realizar las elecciones presidenciales en conjunto con las de diputados y senadores. Si no se llega a ganar en la primera vuelta ninguno de los candidatos, habrá una segunda el 15 de diciembre, donde se definirá quién será el próximo presidente para el periodo 2014-2018. ¿Quiénes son los principales candidatos, los que están ahí, según las encuestas, con mayores probabilidades de ganar? En primer lugar, y algunos hasta dicen que en primera vuelta, Michelle Bachelet, la ex presidenta. Seguida por Evelyn Matthei, quien fue la ministra de Trabajo del actual gobierno y que reemplazó a Pablo Longueira cuando renunció, teóricamente por problemas de salud después de haber ganado la interna. Muchos decían que en realidad había renunciado porque no medía, como se suele decir en estos casos. Pero hay algunos que han aparecido ahí en el camino con un segundo y un tercer y cuarto puesto, y que algunos dicen pueden llegar a dar alguna sorpresa. Uno de ellos es Franco Parisi y el otro es Marco Enríquez Ominami. Marco Enríquez Ominami ya había dado una sorpresa en elecciones anteriores, en la de 2009, cuando obtuvo más del 20% de los votos, una cifra récord para cualquier candidato independiente. Pero este hombre, Franco Parisi, quien para muchos de nosotros es alguien absolutamente desconocido, es un economista que tenía un programa de radio junto con su hermano, también después de televisión, donde explicaba la economía en una forma muy coloquial. Muchos lo relacionan como una persona de la centroizquierda, inclusive él le había ofrecido a Marco Enríquez Ominami poder hacer una interna para definir quién llegaría a las elecciones. Se dice que si esa unión se hubiera dado, quizás estarían peleando ese segundo puesto y entrando inclusive al balotaje. Los números de las encuestas así lo dicen. Si uno suma lo que mide Enríquez Ominami con lo que mide Parisi, ellos estarían casi sin lugar a dudas en la segunda vuelta. Franco Parisi, para algunos, decíamos, es alguien de la centroizquierda, pero muchos plantean que es una persona que es un liberal, que está apoyado inclusive por sectores que están muy cercanos al gobierno de Sebastián Piñera. Él inclusive participó, fue asesor del presidente actual, y lo plantean como alguien no necesariamente ligado con los sectores que intentan un cambio más profundo. Recordemos que, por ejemplo, muchos partidos, el Partido Comunista está llamando a incluir en la boleta de la elección un pedido para modificar la Constitución de Chile, algo que se viene solicitando desde los sectores estudiantiles con mucha fuerza. ¿Por qué partido va Parisi? Parisi va como independiente. Parisi va como independiente, lo mismo que Marco Enríquez Ominami. En realidad, Marco Enríquez Ominami ya armó el PRO, un partido progresista, no es el PRO de aquí, de la Argentina, de Mauricio Macri. Esta es una elección especial, diferente, en varios sentidos. Uno de ellos tiene que ver con el voto es voluntario y la inscripción es automática, no como antes que debían inscribirse y el voto era obligatorio. Desde el año 89, en las elecciones hay un número cercano a los 7 millones históricos de votos, y en la primera prueba de este voto voluntario no llegó a los 6 millones, pero fue una elección municipal que en general suele tener menor cantidad de adherentes. Lo que se espera como un éxito es que haya más o menos 8 millones de votos. Se dice, los encuestadores lo que están explicando es que si hay una alta cantidad de votantes, eso significa que los jóvenes se acercan mucho a votar. Esto favorecería justamente a Franco Parisi, que la elección de los jóvenes justamente va por el lado de Franco Parisi y también de Marco Enríquez Ominami. Esto es lo que se plantea desde las encuestadoras, algo que en Chile le dan muchísima, muchísima importancia. Estamos hablando de los jóvenes estudiantes, de los jóvenes marginados, de los jóvenes de clase y alta. Y viste que las encuestadoras te tiran así. Pensemos que al haber este cambio en el padrón, en las últimas elecciones, los jóvenes entre 18 y 34 años no superaban el 6,5%. Esto fue hace 4 años nada más. En este padrón electoral son un tercio. El 32% del padrón electoral son jóvenes de entre 18 y 34 años. Hay que ver primero si van a votar, si son convocados por este acto eleccionario. Muchos lo que dicen es que al ser voluntario, esto no necesariamente claro. iría a suceder, que el voto voluntario termina siendo conservador porque lo que hace es reforzar a las figuras principales de la política como son Matthei y Bachelet. El domingo entonces estaremos nosotros esperando cuáles son finalmente las definiciones. Hay un plan, un proyecto que plantea Bachelet como sumamente renovador respecto a lo que había hecho en su gestión anterior, de tomar las reivindicaciones que se solicitan desde los sectores más juveniles, estudiantiles y más movilizados de la sociedad. Habrá que ver si finalmente eso lo logra hacer y cambiar realmente lo que fue su gestión anterior al frente de la moneda. Comenzó la veda política en Chile ya, ¿no? Ya comenzó la veda política, ya no se puede hacer más campaña y ahora es simplemente esperar a ver qué es lo que sucede finalmente este domingo 17. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. Ahora podés saber en cuántos minutos llega el próximo tren a la estación. Chequealo en Caballito, Flores, Floresta, Villaluro, Ciudadela, Ramos Mejía, Aedo y Morón, Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación. Flower Power. Flower Power. Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte. Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís. Entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-2085. Flower Power. No

Organizaciones sociales peruanas marcharon contra la designación de una fujimorista en derechos humanos. Este lunes, la Comisión de Justicia del Congreso ratificó la designación de Marta Chávez, quien es miembro del partido del sentenciado expresidente Alberto Fujimori. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú rechazó la ratificación y pidió que el Grupo de Derechos Humanos del Congreso sea desactivado. Y Venezuela crea fiscalía y tribunales especiales para denuncias de usura y especulación. La medida forma parte de la nueva ofensiva económica que desarrolla el gobierno nacional para la protección del salario y aguinaldos de la fuerza trabajadora. El presidente Maduro explicó que el objetivo es atender en tiempo real dónde se descubre la usura, el robo de estos parásitos de la burguesía, que llegue la fiscalía, se detenga a quien se tenga que detener e inmediatamente se inicien los procesos judiciales para castigar a estos bandidos y ladrones. Organizaciones sociales de Brasil denunciaron este martes desalojos por obras para el Mundial 2014. Unas 250.000 personas están en riesgo de ser desalojadas. Los procesos son partes de planeamiento en niveles federal, estadual y municipal para el Mundial 2014. En Fortaleza son 12 las comunidades que están con amenaza de desalojo en la periferia de la ciudad. Allí alrededor de 5.000 familias corren peligro de perder sus casas para facilitar la construcción del tren ligero Parangaba-Mucuripe. Además, los valores de los alquileres aumentan en estas regiones por las obras y expulsa a la población local. El gobierno uruguayo prohibirá compra y tenencia de tierras a estados extranjeros. El proyecto tiene como idea central prohibir la venta y tenencia de tierras a otros países o empresas de las que sean socios con destino a la producción agropecuaria. Según informa el gobierno, el proyecto no modifica la normativa vigente referida a la inversión externa directa privada. El proyecto es similar a los que se han discutido en Australia, Nueva Zelanda, Brasil y Argentina. En Paraguay jura el nuevo embajador ante Venezuela y se reactivan las relaciones bilaterales. El presidente Horacio Cartes tomó juramento a Enrique Jara como nuevo embajador paraguayo ante el gobierno de Venezuela, con lo cual se reactivarán las relaciones bilaterales entre ambos países. Jara expresó su satisfacción por representar al gobierno, prometiendo reactivar las relaciones bilaterales. Es lo que vamos a hacer, reabrir nuestra embajada y priorizar todos los temas relacionados al ámbito bilateral. Vamos a ver el tema comercial, cultural y todo lo que se refiere a esa área, enfatizó el embajador, indicó a la prensa de la presidencia. Jara también explicó que su carrera comenzó en 1980 en la Cancillería Nacional. Estuvo como diplomático en Brasilia, en Costa Rica, como jefe de misión en Centroamérica, Nicaragua, Honduras y El Salvador. También se desempeñó en Panamá, Bolivia y actualmente como embajador ante Venezuela. Y el miércoles, en Chile, sin respuestas del gobierno, los trabajadores municipales decidieron realizar otro paro nacional. Dirigentes de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, anunciaron la realización de un paro de 48 horas. La medida es en protesta por un reclamo de un reajuste del 8,8% para el sector público. La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, formalizó este llamado a paralizar luego de una reunión que se extendió por una hora en la sede de la multigremial. Convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras a activarse, a estar en estado de alerta y asumir esta paralización de 2 días, añadió Figueroa. Los trabajadores habían anunciado al mediodía que si no recibían en ese encuentro una propuesta, efectuarían un paro nacional. Esta ha sido parte de las noticias principales de esta semana en América Latina. Ahora escuchamos música de Nicaragua. Dimensión Costeña nos trae el tema Cole Cole. Music feelings come up to me. It's the music that makes you play. It's the music from Africa that comes to here to hide. Don't you come on and dance with me,

20 y 22 estamos continuamos en Latinoamericano, les recordamos, sorteamos el libro de Isabel Rauber, Revoluciones desde abajo. Esto lo haremos a las 21 menos 5 minutos aproximadamente, pero ahora la cortina nos ubica en un lugar particular, porque Cecilia D'Amico está con nosotros. Vamos a hablar un poquito sobre el quinto festival de teatro de género. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guille? Yo los saludo como si recién los vea ahora. Ahora bueno, los veo de este lado del vidrio, como dijo Leo. Pero a los oyentes sí, buenas noches a quienes están del otro lado. Bueno, esto más que por ahí una columna de cultura, tiene que ver un poco con la agenda de esta semana, en lo que tiene que ver con vos, con lo que vos, Martín, mencionabas recién, ¿no? Acerca de este teatro, de este Festival Internacional de Teatro de Género. Este es el quinto que se lleva a cabo aquí en la Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que ha tenido un recorrido que ha sido, digamos, que ha ido progresando a lo largo de estos años, ya que en sus comienzos la idea era nuclear a distintas mujeres, artistas, todas ellas de este país, como para, poder concretar algunas cuestiones en escena que tiene que ver con cuestiones de género, ¿sí? Hay muchas preguntas que se fueron haciendo, como cuál es la línea que marca el límite entre lo femenino y lo masculino, si hay un límite, qué impulsa a seguir hablando y reflexionando acerca de las mujeres, cómo impacta el espectáculo en el contexto en el que es llevado a cabo. Y a raíz de todos estos cuestionamientos que ellas mismas se fueron haciendo, fue naciendo este Festival de Teatro de Género y se fue implementando, como decía anteriormente, primero con artistas de aquí de Argentina, con actrices, todas ellas mujeres, también quienes organizan este evento, entre ellas Viviana Pereda, que es una actriz que sale de uno de los teatros que tiene en la provincia de Tucumán, aquí en Argentina, y luego se fueron acercando mujeres de otros países como Chile y Perú, como para ir, digamos, ampliando un poco el margen de la convocatoria y también las distintas temáticas que se puedan trabajar. Estas jornadas se empezaron a llevar a cabo en el año 2008, el año pasado no se pudieron realizar, ya que este es un proyecto independiente y autogestivo, y bueno, de esta manera fue que no se consiguieron los recursos necesarios, no llegaron a cubrir los gastos que implicaba el festival, entonces el año pasado no se hizo, pero este año decidieron ponerle más garra que de costumbre como para poder concretar este festival. Y bueno, además de Chile y Perú, este año se presentan actrices de otros países. Esto comenzó el día miércoles de esta semana y va a ser hasta el domingo inclusive, todo en salas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Algunas de las obras que se podrán ver son La Voz Humana, también estará Hay que cuidar a la Pacha, esto fue el día de ayer, y también en el día de hoy se va a llevar a cabo La Penúltima Oportunidad, dirigida por Viviana Pereda, esta actriz tucumana. Quienes tengan ganas de acercarse, bueno, hay distintas salas que están presentando estas obras, algunas son en la Sala La Colorida, en Mendoza al 2900, otra en La Gloriosa, en San Luis al 800. La información es bastante escasa, costó mucho encontrar este material, de hecho salió como noticia de la agencia Nodal.am, y bueno, así que recomiendo que quienes estén interesados, interesadas, se puedan meter en Nodal.am como para ver un poquito lo que tiene que ver con las salas y con la programación. En cuanto a esto, también la información es un poco escasa, pero a partir de ahí empezar a rumbear un poquitito como para poder llegar a destino y poder presenciar estas obras. Muy bien, una buena propuesta para poder hacer, una propuesta efectivamente novedosa, a pesar de que estamos en el quinto festival, realmente se ha conocido muy poco, evidentemente esto también se hace con una perspectiva bastante militante para reflexionar sobre las problemáticas de género desde las posibilidades artísticas que te da el teatro, porque la difusión no ha sido mucha, ¿no? Es como que no. Está apuntado a un público bastante restringido en este aspecto, o al menos parece ser esto. De hecho, nosotros queríamos hacer una entrevista para poder abordar el tema. Así y es. Fue muy difícil poder lograr algún contacto de prensa para realizarla, ¿no? Sí, y una cuestión también interesante en torno a esto es que además de las funciones en sí mismas, de poder tener la posibilidad de ver esas obras de teatro, es que luego de cada obra se coordina un debate que se lleva a cabo con el público, con la gente presente y con las actrices, que tiene que ver, por supuesto, con lo que se acaba de ver en cada obra. La Penúltima Oportunidad es un nombre muy sugerente, ¿no? Es bárbaro. Sí. Te doy La Penúltima Oportunidad. Bueno, ahí está, esa metodología es, siempre fue la trabajada y abordada desde el teatro militante, ¿no? Del teatro abierto, de aquel que integra al público en la reflexión de lo que se ve, en tanto considera la obra como una provocación para pensar temáticas que es necesario reflexionar y la posibilidad que el arte te abre para hacerla desde ángulos diferentes a cómo se puede hacer leyendo un libro, escuchando una entrevista, sí, incluso, mirando un documental. Sí, ¿no? O incluso mismo en lo que tiene que ver con el teatro de sala. Uno, o al menos yo, no estoy muy acostumbrada, si voy a ver un espectáculo teatral en una sala, después poder tener la oportunidad de presenciar y de participar en un debate. Y con todo lo que moviliza el teatro, ¿no? Exacto, sí, moviliza y muchísimo. 20 y 28, gracias Cecilia. Bueno, listo, ya está. Esto es todo. Vamos a escuchar un poquito de música de aquí, de la República Argentina. Una muchacha del norte de la Argentina llamada La Yegros, con un tema llamado Trocitos. Desde la Mesopotamia Argentina, provincia de Misiones, nace una estrella.

¿No puede el ministro entonces presentar un proyecto de ley sobre esa materia? Eso está meridianamente establecido, está impedido para hacerlo. Lo hemos recusado y no ha atendido nuestra recusación. Y yo le agrego, no solamente no puede presentarlo, es que el ministro ya ha actuado en beneficio de esas políticas y ya de ese modo está incurso en falta disciplinaria, asunto que estamos tramitando ante el Procurador General de la Nación. Y el jueves, en Paraguay, el Frente Guazú cuestionó las últimas leyes sancionadas por el Ejecutivo. Esta fuerza política liderada por el expresidente Fernando Lugo repudió las leyes de defensa nacional, de responsabilidad fiscal y de alianza público-privada. Su secretario general, Aníbal Carrillo, señaló que estas medidas entregan todo el poder al presidente Horacio Cartes. Según Carrillo, el presidente concentra peligrosamente hoy todo el poder en su persona. En menos de 100 días, el presidente Cartes ha concentrado de manera grosera, prepotente e inconstitucional todo el poder del Estado, quebrando el equilibrio republicano. Con las leyes de defensa, militarización, de responsabilidad fiscal y de alianza público-privada, de privatización y remate de los bienes públicos, el presidente Horacio Cartes, con la complicidad de una mayoría parlamentaria, logró atemorizar a la población con criminales allanamientos nocturnos, propone congelar salarios y también recortar gastos sociales que son necesarios para aminorar las dramáticas contradicciones sociales de nuestro país. El presidente Horacio Cartes concentra peligrosamente hoy todo el poder en su persona para decidir cualquier tipo de inversiones relacionadas a la entrega del patrimonio público, asumiendo el Estado paraguayo los riesgos de dichas inversiones. La fuerza de izquierda también cuestionó el reciente veto presidencial a la ley de impuesto a la exportación de granos. Este gravamen le habría permitido recaudar a Paraguay al menos 300 millones de dólares anuales. Además, desde la coalición política rechazaron la derogación de la ley de deforestación cero desde el Ejecutivo. Aseguraron que esto legaliza la depredación de los últimos remanentes de bosques en el país. En un comunicado leído por su secretario general, el Frente Guazú resaltó que estas medidas pretenden beneficiar a una minoría privilegiada. Entendemos que estas políticas sociales y económicas tienen como objetivo beneficiar a un puñado de familias y empresarios transnacionales que históricamente concentran la riqueza de nuestro país y a su vez condicionan a los partidos y grupos políticos articulados para defender sus intereses. Las críticas del Frente Guazú fueron presentadas en el marco de su posición a favor del desafuero del senador Víctor Bogado en función de denuncias fundadas por tráfico de influencias. Y en Brasil denuncian a empresas alimenticias por generar daños ambientales. Una campaña de la organización internacional Oxfam advirtió sobre las denuncias contra Coca-Cola y PepsiCo por impactos al medio ambiente. La campaña mundial Detrás de las Marcas presentó un estudio en el que denuncia a estas empresas por violaciones a los derechos humanos, invasión de territorios indígenas e impactos ambientales. La investigación mostró que Usina Trapiche, proveedora de azúcar de Coca-Cola y PepsiCo, ha causado serios daños a las comunidades tradicionales de Barra de Sirinaem en el sur de Pernambuco. La usina expulsó a 53 familias que vivían en la zona donde la empresa vuelca desechos líquidos tóxicos. En Mato Grosso del Sur se presentaron denuncias por la invasión a la aldea Jataibarí con las plantaciones de caña de azúcar de la usina Monteverde. Se trata de la productora de etanol de la compañía Bunge. El objetivo de la campaña busca exigir a las mayores empresas alimenticias que asuman las responsabilidades por la cadena de insumos para sus productos. El jueves en Venezuela, la Asamblea Nacional aprobó en primera votación la llamada ley habilitante que pidió Maduro para combatir la guerra económica. La Asamblea Nacional, que es dominada fuertemente por el oficialismo, aprobó este jueves en la tarde por 99 votos a favor y 60 en contra la llamada ley habilitante para que el presidente Maduro emita decretos que tendrán rango de ley durante los próximos 12 meses. Se trata de la primera votación de esta ley que el próximo martes deberá ser votada nuevamente por los asambleístas. De esta manera, el presidente Maduro obtiene una serie de facultades extraordinarias para poder dictar leyes en forma directa, con el fin de combatir la corrupción. Maduro solicitó dichos poderes el pasado mes de octubre, explicando que el objetivo era enfrentar la llamada guerra económica, que provoca escasez de varios productos básicos como la harina de trigo, el aceite, el papel higiénico y medicinas. Maduro anunció también que una de las primeras leyes que dictaminará será fijar los precios de los principales productos para evitar la especulación. El presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, aseguró durante la votación de esta ley: la votó el pueblo, aquí votó la patria, aquí votó Hugo Chávez. Hoy, 7 meses de las elecciones en las cuales el pueblo venezolano, con el dolor en acuestas y el dolor en el alma, salió a votar por la revolución, por el compañero presidente Nicolás Maduro. Desde aquí, desde esta Asamblea Nacional, escuchada la votación, que por cierto se pueden ir a apelarla a las Naciones Unidas si quieren, porque aquí votó el pueblo, aquí votó la revolución, aquí votó el diputado 99, aquí votó el pueblo, aquí votó el socialismo, aquí votó la patria, aquí votó Chávez. Y ayer también dos indígenas mapuches del lado chileno llegaron al Palacio de Gobierno de Bolivia en La Paz para pedir refugio político al presidente Evo Morales. Hugo y Alexis Meliano Licán, de la comunidad Reyén Mapú de Arcilla, viajaron a La Paz luego de que su hermano Rodrigo fuera asesinado y Alexis amenazado de muerte por paramilitares de su país. Rodrigo Meliano Licán fue asesinado el 6 de agosto cerca de un retén de carabineros y el crimen sigue impune. Los hermanos, vestidos con trajes típicos, fracasaron en su intento de dialogar con su compatriota Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos, de visita en Bolivia, que se había retirado del palacio tras reunirse con el presidente Morales. Hugo y Alexis Meliano llegaron a la sede del gobierno, acompañados por el periodista Patricio Meribel, para dar cuenta del peligro que se cierne sobre los menores mapuches en aquellas comunidades que luchan por la recuperación del agua y de sus tierras. Y el viernes en Colombia, la Unión Patriótica realizó su congreso y vuelve a la actividad tras su exterminio. La Unión Patriótica UP, que fue exterminada por el terrorismo de Estado en los años 80, inauguró hoy en Bogotá su quinto congreso nacional, 4 meses después de haber recuperado su registro jurídico. Durante el congreso, que culminará el domingo, la UP discutirá y aprobará sus líneas de acción política y organizativa, actualizará su plataforma política, reformará sus estatutos y elegirá a su junta de dirigentes de cara a las elecciones de 2014. La Unión Patriótica fue creada en 1985 a raíz de una negociación de paz celebrada un año antes entre el gobierno del entonces presidente colombiano Belisario Betancourt y la FARC. En las elecciones de 1986, la Unión Patriótica obtuvo más de 320.000 votos que le permitieron llegar al Congreso y a numerosas administraciones municipales. Sin embargo, el exterminio sistemático de sus líderes y seguidores dejó cerca de 4.000 muertos. Entre los participantes del Congreso se encuentra Aida Abella, una de las históricas líderes de la UP y coordinadora del Partido de las Banderas Verdes y Amarillas en el exterior, quien regresó esta semana de un exilio de 17 años en Europa, al que se vio forzada tras ser víctima de un atentado en 1997 en Bogotá. Y hoy los equipos técnicos del Mercosur definen la propuesta de libre comercio con la Unión Europea. Representantes de los 5 países del Mercosur se están reuniendo en Caracas para intercambiar las diferentes propuestas de productos a negociar en un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Los intentos de un acuerdo entre ambos bloques llevan ya unos 10 años y no ha avanzado, fundamentalmente por la negativa europea de eliminar los subsidios a su sector agrícola. Sin embargo, en los últimos años se ha ido reduciendo el universo de los productos y la situación económica europea es diferente. Al asumir la presidencia pro tempore del Mercosur en enero pasado, el presidente José Mujica anunció como prioridad avanzar en un acuerdo con Europa. El tema ocupó parte central de la agenda en sus encuentros con los presidentes de Brasil y Venezuela esta semana. El Mercosur busca acelerar el acuerdo con Europa antes de que prospere el tratado de libre comercio que negocia ese bloque con Estados Unidos. Y estas han sido las principales noticias de esta semana en América Latina. Lo escuchaste aquí en Latido Americano. A los cubanos, botellero.

20:53, estamos llegando al final del Latido Americano, mientras Guillermo hace su columna breve hoy, porque nos queda muy poco tiempo de historia, les recordamos, diríamos últimos dos o tres minutitos para poder comunicarse aquí con FM Moreno y participar del sorteo del libro de Isabel Rauber, Revoluciones desde Abajo, Gobiernos Populares y Cambio Social en Latinoamérica, libro que tenemos gracias a Hadas Libros, que queda en Asconapé 139. Comenzamos el programa hablando con Modesto Emilio Guerrero de la situación venezolana, de lo que implica este escenario tan complejo, no solo en términos internos, esto es, para hacia adentro el Partido Socialista Unido de Venezuela y de la fuerza del chavismo, sino por la ofensiva que vienen haciendo la fuerza de la derecha en una guerra económica que han desatado para debilitar el gobierno y finalmente poder derrocar a la actual revolución bolivariana. Digo, algo que no es novedoso en la historia de América Latina y que siempre los procesos venezolanos y chilenos se han comparado. Y en este punto encontramos también elementos de continuidad muy interesantes. Encontramos elementos de continuidad, de semejanza, porque son procesos revolucionarios y porque, bueno, también cuando Modesto Guerrero decía que la burguesía, el enemigo no quiere negociar, que va por todo, ¿no? Y que ya no están bancándose los 20 años de proceso revolucionario en Venezuela. Bueno, intentamos hacer un paralelo, ¿no? Que por ahí puede permitir pensar algunas cuestiones en común en el gobierno de la Unidad Popular. No duró ni 3 años ese gobierno y ya desde previo a la asunción de Salvador Allende y en el contexto de las elecciones empezó la campaña de los Estados Unidos, de la CIA, con empresas privadas como la AT&T, la ITT, ¿no?, Telefónica y otras más, para tratar de que no ascienda al poder la Unidad Popular. Y ni bien asumió, empezaron a socavar, digamos, las bases o los incipientes cambios, ¿no?, que no permitieron ni siquiera que el proceso pueda aflorar, ¿no?, de una manera tan así violenta a nivel de boicot y de guerra económica, ¿no?, hasta el último el último palazo final, que fue el golpe, pero fue un ataque constante detrás del otro, ¿no? Lo que pasa es que en el marco de los años 70 y de la Guerra Fría, bueno, no era impensable para los Estados Unidos que eso prospere. Sí, yo me imagino también periódicos de ese momento publicando fotos muy similares a las que pudimos ver en estas últimas semanas en Venezuela, ¿no? Grandes colas de personas enfrente de lugares de abastecimiento de productos de consumo masivo, fundamentales para la vida cotidiana. Eso sucedió en Chile en 1972 y también está sucediendo hoy en Venezuela, ¿no? Sí, eso básicamente en Chile lo que se iba en búsqueda de alimentos básicos, ¿no? También como también comentaban en Venezuela, ¿no? Uh-huh. Azúcar, papel higiénico, todos los productos de primera necesidad que eran acumulados por los mayoristas y por productores y también vendidos en el mercado negro, ¿no? Que fue a raíz de una fijación del límite de precios del gobierno de la Unión Popular, porque se había disparado una inflación que no tenía control. Entonces, se desprestigiaba el gobierno de la Unidad Popular y al mismo tiempo la gente no tenía acceso a los productos mínimos porque se vendían a un disparate. Entonces, en el marco de la fijación del límite a esos productos, los encanutaban y los vendían por el mercado negro. Y bueno, comienza de esa forma lo que fue la caída, ¿no?, la cuesta abajo de ese proceso en Chile. Sí, en ese entonces, como ahora en Venezuela, la organización popular por abajo, los comandos de abastecimiento que se habían armado en los cordones industriales, los comandos comunales, ¿no? Uh-huh. Todas, incluso procesos similares a los que en Venezuela se está viviendo hoy. Ya nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos cortos. 2 minutos quedan para las 9:00 p.m. Está llegando Línea de Tres, este programa que volvió a FM Moreno la semana pasada. Vamos a hacer el sorteo del libro. Ahí Leo, con la colaboración de Camila, tiene los papelitos en su mano. En este momento, a ver, vamos a subir un poquito la cortina. ¿Subimos la cortina? ¿No? ¿Tenemos el papelito? No hay ninguna mano rara ahí, ¿no? Bueno, mientras te decimos quiénes hicimos Latido Americano y te invitamos, te recordamos, mañana a las 10 estamos en AT Piovano 3165, festejando los 26 años de radio de FM Moreno, 7 años multiplicando voces, recuperando el aire de 22 a 24, un programa especial con todos los programas de la radio. A las 24 toca The Traffic Band y luego seguiremos bailando y festejando 26 años, 7 años de recuperación del aire con todos los oyentes y los que hacemos esta radio comunitaria popular y alternativa. Ahora sí, Camila, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias Buenas noches, por tu participación. Por favor, me estoy acá en este sorteo importantísimo, así que... Siempre se traen a un niño para que sea el papelito, pero en este caso te toca a vos. Bien, hicimos Latido Americano, quien te habla, Martín Raffo, en la conducción junto con Leonardo Smerling y Guillermo Schneider, que también hizo su columna de historia recientemente. Cecilia Dami con la operación técnica puesta en el aire y en la columna de cultura. Y hoy en la con la colaboración de Camila, quien en estos momentos va a decir quién se ganó el libro de Isabel Rauber, Revoluciones decir, desde abajo. A ver. Ya se ganó el libro. A ver. Es Gabriela. Gabriela, que mandó mensaje por celular, si no recuerdo mal, el programa pasado, no, el anterior, que incluso en ese momento fue el día de la tormenta, que no teníamos señal, y llegó al otro día. Así que, Gabriela, si estás escuchando, te acabas de ganar el libro de Isabel Rauber, Revoluciones desde abajo. Tenemos el número de teléfono, así que la vamos a estar llamando para hacerle entrega de este trabajo. Recuerden, pueden volver a escuchar Latido Americano a través del blog de la radio fmmoreno.blogspot.com. No nos vemos el viernes que viene, nos vemos mañana a las 10 de la noche en ATE para festejar el cumpleaños de FM Moreno. Hasta mañana. Latido Americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.